Ferranzito Mix sur Damix. Soy el papacito más grande de Miami. Todas esas perras que ves son pa' mí. Todos en esta ciudad me pesan los pies. Tengo millones desde que tenía 10. La vida de los excesos no es fácil, camarada. A veces le echo cocaína a mi limonada. Todo lo que ves es importado desde Francia, porque en la vida sin un poco de sustancia. Le digo que la quiero y ella se viene sola, y luego yo me vengo, entonces la dejo sola. La mando en Uberpool, aunque me sobre el varo. Negocio inteligente, vida de millonario. Soy el papacito más grande de Miami. Todas esas perras que ves son pa' mí. Todos en esta ciudad me besan los pies. Tengo millones desde que tenía 10. Con mis encantos a la mami desmayo. Si te conté que una vez noquea un caballo. La gente suele ser falsa conmigo. Todos presumen que soy su amigo. Nada más se me pegan por mayates. Si no me crees, lo platicamos en mi yate. Si no sabes nada, te tiro un mecate. Súbete a bordo y luego cállate. Soy el papacito más grande de Miami. Todas esas perras que ves son pa' mí. Todos en esta ciudad me besan los pies. Tengo millones desde que tenía 10. Ah, tu desempeño.